Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El 23 de agosto de 1812, hace 200 años, Manuel Belgrano, como general en jefe del Ejército del Norte, comandó el abandono de la ciudad de Jujuy con un objetivo estratégico ante el avance de las fuerzas realistas. Se puede afirmar que fue la primera pueblada de nuestra historia. El 29 de julio de 1812, Belgrano emite un bando disponiendo la retirada general. La orden de Belgrano era contundente. Había que dejarles a los godos la tierra arrasada. Ni casas, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro, ni efectos mercantiles. El historiador Felipe Piña escribió en Los mitos de la historia argentina que Belgrano desconfiaba profundamente de las oligarquías locales, a las que llamaba los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Tenía datos precisos de que ya estaban en contacto con la avanzada española para hacer negocios con las probables nuevas autoridades, de las que habían recibido la garantía de respetar sus propiedades. Belgrano no les dejó alternativa. O quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaba. El resto de la población colaboró fervientemente, perdiendo lo poco que tenían, que para ellos era todo. Belgrano lanzó su arenga. Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército a mi mando, si como aseguráis, queréis ser libres. Aquel impresionante operativo comenzó a principios de agosto de 1812. La gente llevaba todo lo que podía ser transportado en carretas, mulas y caballos. Se cargaron muebles y enseres y se arrió el ganado en tropel. Los incendios devoraron las cosechas y en las calles de la ciudad ardieron los objetos que no podían ser transportados. Solo quedaron desolación y desierto. Los voluntarios de Díaz Vélez, que habían ido a Humahuaca a vigilar la entrada de Tristán y habían vuelto con la noticia de la inminente invasión, fueron los encargados de cuidar la retaguardia. El repliegue se hizo en tiempo récord ante la proximidad del enemigo. En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después la marcha humana llegaba a Tucumán. Al llegar allí, el pueblo tucumano le solicitó formalmente a Belgrano que se quedara para enfrentar a los realistas. El 24 de septiembre de 1812 obtuvo el importantísimo triunfo de Tucumán. Animados por la victoria, Belgrano y su gente persiguieron a los realistas hasta Salta, donde los derrotaron el 20 de febrero de 1813. Belgrano sabía que estaba en el buen camino y conocía quiénes eran sus aliados y quiénes sus enemigos. Así se lo hacía saber a su entrañable compañero, el valeroso estratega salteño Martín Miguel de Güemes. Hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos, porque ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público? Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. A 200 años, y desde aquí, en Desde la Gente, nosotros veneramos la memoria del general Manuel Belgrano y del heroico pueblo jujeño. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Hola, bienvenidos, bienvenidas todas y todos aquí, junto con Liliana Carpenzano. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos? Les damos una cordialísima bienvenida a nuestros queridos oyentes. Y ya vamos con el inicio de nuestro programa. Está con nosotros, para compartir charla y café del bueno, Alejandro Samek, presidente de la Fundación del Banco Credicop, con quien vamos a dialogar sobre los objetivos y proyectos de esta entidad solidaria. Y la música va a venir hoy de la mano de uno de esos artistas populares, Edgardo, que al escucharlo es imposible no sentir el alma llena. Se cumple un nuevo aniversario de este inmenso cantor de tangos. ¿De quién estoy hablando? Quédate ahí prendido a la espica. Bueno, se me cayeron algunas sotas, ay, ¿no? Caramba, la espica. Bueno, quédense ahí y ya le vamos a contar de quién se trata. El autor de Rayuela, el entrañable Julio Cortázar, cumpliría por estos días 98 años. Y en Desde la Gente lo vamos a evocar. Y como siempre, agenda, datos, información y todo lo relacionado con el cooperativismo y la economía social y solidaria. Y ya mismo comenzaremos, como lo hacemos semana tras semana, con el informe que produce nuestra compañera Silvia Porritelli sobre las experiencias concretas de las organizaciones de la economía social y solidaria. Hoy conoceremos la experiencia de la Agrícola Regional. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente, informe especial. Gobernador Crespo es una localidad santafesina del departamento San Justo. Se encuentra a 150 kilómetros de la capital provincial y a 620 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Esta localidad, que nació como un poblado eminentemente agrícola, fue creciendo gracias al esfuerzo y la cultura del trabajo fuertemente arraigada en la zona. Además de las actividades agropecuarias, en la actualidad Crespo cuenta con decenas de fábricas y pequeñas y medianas empresas. Crespo es una ciudad ubicada a 40 kilómetros de Paraná, de la capital de Entre Ríos. Luis Jacobi, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Agrícola Regional Cooperativa de Crespo. Podríamos decir que de un perfil industrial muy fuerte, porque tiene industrias importantes de mediano porte y muchos emprendimientos, todos realizados por gente de aquí, ¿no? Que ha empezado tal vez con trabajo, con esfuerzo, y se ha desarrollado con el tiempo. Creada hace más de 100 años, la Cooperativa Agrícola Regional es una de las empresas más importantes de la región. Todavía Crespo no había recibido el rango de comuna cuando unos 163 colonos, en su mayoría inmigrantes alemanes, italianos y suizos, se juntaron en un galpón de la estación del ferrocarril con la idea de fundar una entidad social solidaria. Fue a través de la organización cooperativa que encontraron respuesta a esas necesidades. En 1910, cuando se fundó la cooperativa, Crespo era apenas una población que había sido beneficiada por una estación del ferrocarril. Así que aquí había un asentamiento de productores trigueros importantes, también una inmigración italiana muy fuerte, que eran productores todos. Había un molino harinero, que todavía existe el molino harinero, y los productores veían la necesidad de nuclearse para comercializar precisamente los productos agrícolas y para proveerse también de mercaderías a cosecha, ¿no? Y que cuando llegara la cosecha y fueran a pagar sus deudas, pudieran hacer un buen acuerdo y no siempre que el acopiador o el proveedor sea el quien fijara precios y condiciones. A principios del siglo XX, los pioneros de Crespo formaron la cooperativa para cubrir las necesidades de un pequeño pueblo que comenzaba a surgir, mientras que hoy el número de poblaciones que cubre la Agrícola Regional supera la decena. Un ejemplo de esta expansión son las plantas de acopio diseminadas por diversas localidades como Crespo, Tabosi, Villa María, Alcaraz y Hernández, las que conforman un gran complejo agronómico con capacidad de acumulación de más de 120.000 toneladas. Con el tiempo, la entidad entrerriana amplió su arco de servicios. En la actualidad, la Agrícola Regional es una cooperativa agropecuaria de consumo y de servicios públicos, con 500 empleados, y ha cerrado su ejercicio último superando levemente una facturación de 1.000 millones de pesos. Tiene sucursales en poblaciones cercanas, de las más variadas, porque algunas están dedicadas al acopio de cereales y otras, en el caso de Nogoyá, que es una cabecera departamental que está a 70 kilómetros, tiene 2 supermercados. En María Grande, 70 kilómetros, un supermercado mayorista. Bueno, después lo que es Tabos y Valle María, esos lugares son básicamente sucursales proveedoras de insumos para el agro y acopio de cereales. Pero tiene 23 rubros diferentes. Lejos de los fines de lucro que persiguen las organizaciones económicas vinculadas al lucro, la Agrícola Regional implementó un programa de producción hortícola y cultivos alternativos destinado a los pequeños productores que tienen dificultades para mantener sus campos. Para lograr un mejor rinde en las cosechas, los chacareros reciben permanentemente la capacitación y el asesoramiento de un equipo especializado de ingenieros. Todas las producciones que genera esta iniciativa son comercializadas en las góndolas de la cadena de supermercados que posee la cooperativa en la región. Además de hortalizas, se siembran hierbas aromáticas y se producen y procesan nueces e hierbas aromáticas para condimentar. Aquí el campo agrícola, con 50, 100 hectáreas, se defiende el productor todavía, pero no aquel que tiene 20 o 30. Entonces organizó a un grupo de 10 productores para que produjeran hortalizas, verduras, que se traía todo de Santa Fe. Se llama el Grupo Hortícola, proveedores de la agrícola del supermercado, y produce hierbas aromáticas y condimentarias, que es algo deficitario, ese rubro, pero creado exclusivamente para que los productores chicos se pudieran incluir. ¿Cómo? Al productor se le da la semilla, el asesoramiento técnico, se le compra el producto. Hay 10.000 árboles de nueces pecan plantados en la zona con asesoramiento del agrícola, que ahora se hace cargo, porque lo prometió, de procesar las nueces pecan para proveer a la industria, ¿no? A la industria de las golosinas, por ejemplo. Bueno, es una etapa que está por delante para crear un mercado pensado no para la expansión de la cooperativa, sino qué hacemos con los pequeños productores. La avicultura es una de las principales actividades productivas de Crespo. Es por ello que la localidad ha sido declarada como Capital Nacional de la Avicultura. Para impulsar esta actividad, la Agrícola Regional adquirió en los años 80 una granja avícola dedicada a la industrialización y comercialización de huevos. Actualmente el establecimiento tiene capacidad para alojar a unas 34.000 aves. Además, la cooperativa cuenta con 4 galpones para aves de postura que producen los huevos que luego se comercializan en los supermercados de la agrícola y también se venden a las industrias locales. Luis Jacobi, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Agrícola Cooperativa, analiza la situación de los productores entrerrianos de la región. Esta zona de Entre Ríos es de minifundio. Eso es lo que la hace rica, entiendo, porque hay una mayor concentración de familias que trabajan en el campo. Lo que la agrícola se propone es que se quede la familia en el campo. Por eso esta diversificación, de tratar de que críen cerdos y darle un mercado y pagárselo bien, o que hagan hierbas aromáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es, Crespo es Capital Nacional de la Avicultura, nombre que se ganó por la avicultura de postura, por la producción de huevos. Y ahora tiene también 3 frigoríficos que producen pollo. El resto es soja, trigo. Se sigue manteniendo, aunque se ha sembrado bastante menos este año, pero el productor se lo ve bien, digamos. No es una zona que tenga grandes manifestaciones en contrario, por eso me atrevo a decir que se defienden con la soja y los más chicos con una chacra diversificada que cuando le va mal con una cosa le va bien con otra y bueno, y pueden desarrollarse, incluso pueden crecer. Con 4.600 asociados y 23 rubros diferentes, la Agrícola Regional Cooperativa de Crespo cubre prácticamente todos los frentes productivos y de servicio de la zona. Supermercado minorista y mayorista, veterinaria, artículos para el hogar, corralón, ferretería, combustibles, son las prestaciones destinadas al consumo. En el área de producción cuenta con un complejo agronómico, acopio de semillas, cultivo de hierbas aromáticas y condimentarias, acopio de leche, criadero de cerdos y fábrica de chacinados, molino harinero, alimentos balanceados, granja avícola, acopio e industria del huevo, horticultura. También brinda los servicios de electrificación, fertilización, fumigación, asesoramiento veterinario y agronómico, capacitación, salud, seguros, turismo, además de numerosas iniciativas y actividades destinadas a procurar el crecimiento regional y acompañar el desarrollo social y cultural de la población entrerriana de su zona de influencia. Para conocer más sobre la interesante experiencia y los múltiples desarrollos que encara la agrícola regional, puede consultarse la completísima página que la cooperativa tiene en internet. Tome nota: www.lar.coop. Se lo repito: www.lar.coop. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Organizado por la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, el DAC, se viene desarrollando el ciclo Lecciones de Cine, los géneros cinematográficos. La intención del ciclo es la de exponer durante 5 encuentros los elementos característicos de distintos géneros cinematográficos, analizando sus códigos, sus referentes y los modos en que se expresan. Presentado por el crítico de cine Gustavo Castaña, el próximo jueves 30 se abordará el tema del documental y tendrá como invitado a Gustavo Fontán, director de La orilla que se abisma, El árbol y Elegía de abril. Reiteramos entonces, ciclo del DAC, el próximo jueves a las 19, con entrada libre y gratuita en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente. Acá tenemos una pila gigantesca de revistas, periódicos, publicaciones, boletines que nos llegan de toda la República Argentina y también los que vienen a través de internet desde la Alianza Cooperativa Internacional. Pero como es habitual, por lo menos en mi caso, tengo a la vista la publicación de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, por la cual siento un profundo cariño, cooperativa que ya tiene más de 90 años. Se llama Familia Cooperativa y el editorial está dedicado justamente al reconocimiento al cooperativismo. Comienza diciendo: la denominada Cumbre Río más 20, que convocó la Organización de las Naciones Unidas a 2 decenios de la que en 1992 instaló la discusión mundial en torno al llamado desarrollo sostenible, no ha mostrado grandes avances en esta materia, pero, en cambio, otorgó un reconocimiento expreso al cooperativismo por sus aportes a las problemáticas puestas en consideración. Y dice más adelante este editorial: esta nueva cumbre, en la que estuvieron representados 193 países, y que generó cientos de reuniones, fue la mayor en la historia de las Naciones Unidas. Pero pese a la actualidad del tema, en una coyuntura donde el mundo muestra muy importantes economías en crisis, no era dable esperar grandes avances en sus cuestiones vitales, ya que el capitalismo especulativo no parece dispuesto a asumir mayores compromisos en materia de preservación ambiental. Sin embargo, y con esto finalizo el comentario, la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, Pauline Green, manifestó su satisfacción por las referencias expresas que el documento final hace respecto a las empresas cooperativas en este año 2012 que la ONU ha consagrado a las mismas. Muy interesante reflexión. Muy bueno. Yo elegí para esta ocasión de la revista Acción de la segunda quincena de agosto, del apartado Cooperativismo, una noticia que tiene que ver con el apoyo a las pymes por parte del Banco Credicop. Dice, con el objetivo de acompañar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas nacionales, el Banco Credicop se hizo presente en la octava edición de Expo Transporte, actividad organizada por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Se llama FADEAC. Que convocó a 25.000 visitantes en el predio ferial de La Rural de Buenos Aires. Según los referentes de la banca solidaria, o sea del Banco Credicop, el sector transportista de cargas que desarrolló un sostenido crecimiento durante los últimos años está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que dependen en buena medida de la asistencia crediticia que brinda el sistema financiero para ampliar sus operaciones. En este marco, Credicop decidió participar de la exposición por segunda vez consecutiva, ofreciendo atractivas líneas de asistencia para los expositores y profundizando el vínculo que mantiene con sus asociados. Independientemente de la coyuntura y de la situación que está viviendo el país en este o en otros momentos, es el compromiso que tenemos con las pequeñas y medianas empresas lo que nos hace estar en esta muestra. Nuestra misión y visión nos hace estar junto a las pymes y apoyarlas, dijo el gerente de la banca empresa de Credicop. Líneas de crédito a tasa cero, leasing financiero, tarjeta cabal mayorista y prefinanciación de las exportaciones fueron algunos de los productos que el banco acercó en esta oportunidad a Expo Transporte. Servicios y más servicios. Desde la gente. Ese muchacho Troilo. Músicos que hicieron historia. Y su gran juventud hecha de arrugas. Como el fuelle que duele como él. Sí, claro, ustedes ya lo adivinaron. ¿Quién más? Es el polaco Roberto Goyeneche. Había nacido un 29 de enero de 1926 en el barrio de Saavedra. Sus señas particulares, hincha de Platense y su respeto por lo que escribe el poeta. Según decía el propio polaco, su valor más grande fue cantar hasta las comas. La pronunciación es una manera de respetar al que escribe, decía. Hay que hacer pausas, hay que interpretar lo que el poeta quiso decir y transmitírselo al público. Cantó en las orquestas de Raúl Caplún, Horacio Salgán, Aníbal Troilo y Attilio Stampone y grabó más de 350 temas. El propio polaco admitió haber llorado en más de una grabación con Pichuco. Sin sensibilidad no se puede vivir, decía. Siempre canté con toda el alma. Un día, en una charla con Antonio Carrizo, le contó sus comienzos. Me dijiste que te presentaste a un concurso de cantores. Sí, un concurso de cantores en un club de barrio. ¿Te acordás del nombre del club? Sí, Federal Argentino. ¿Dónde? En Saavedra. ¿Y qué era el concurso? ¿Para buscar cantores? Un concurso, por ejemplo, no, era un concurso que era el primer premio era por voto y el primer premio por jurado. Entonces, por voto, imagínate que el voto costaba 5 centavos cada uno y a mí me iba un tipo que tenía mucha guita, pero ganó un cantor auténtico, que ganó Miguel Martino. Después entonces, yo gané por jurado y entonces el premio consistía en un mes de actuación con una orquesta. Entonces, eso fue Raúl Caplún. En lugar de un mes, estuve 6 años. Y decime, ¿te acordás que cantaste en el club? Y en el club y... Debo haber cantado. Bueno, cantaba, imagínate, era un concurso, cantabas toda la semana, cantabas cosas distintas. Claro. Pero ahí canté, me parece, Pompas. Porque Pompas era el. Sí, sí. Me lo pedían todos. Pepeta de mi barrio. Papa papusa. El polaco se fue, seguramente en busca del sonido del bandoneón de Pichuco,

Como señalaron los familiares, el objetivo es seguir luchando por justicia, mantener viva la memoria de las víctimas e impulsar, una vez más, la campaña 500.000 caras por justicia. María Luján Rey, la madre de Lucas, exigió a la justicia que investigue el caso que desestime todos los intentos de los imputados por dilatar el proceso y aseguró que la única tranquilidad que buscan los familiares de las víctimas es que los responsables de ese accidente paguen con todo el peso de la ley. Cuando el servicio de trenes se transfirió a manos privadas, se dio el primer paso para la destrucción de un medio vital para el desarrollo del país, fundamental no solo para el transporte de personas, sino también de la producción agropecuaria e industrial. Esa fue una decisión del Estado argentino, de un gobierno en particular, es verdad, pero que fue sostenida casi 20 años por administraciones de diferente signo político hasta tomar la determinación a la que nos hemos referido. Ese Estado tuvo la grandeza de pedir perdón por los asesinatos masivos del terrorismo estatal que ejecutaron los represores de la dictadura militar. Ojalá ese mismo Estado algún día tenga la hidalguía de pedirnos perdón por la tragedia previsible de 11. Hacerlo y reconocer los errores cometidos no será un signo de debilidad, no será un signo de debilidad, sino de fortaleza, de integridad y de ética. Y eso se aplica a todos los individuos de a pie, pero también a quienes deben representarnos. Como sabemos, después de una desgracia de semejantes proporciones, nada ni nadie pueden devolverle la vida a los fallecidos, a las víctimas fatales. Pero una manera de recompensar a las familias que todavía transitan este momento doloroso es que haya justicia. Y desde aquí también sumamos nuestra voz para que de una buena vez se haga justicia. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El próximo martes en el ciclo Toda tecnología es política, la experiencia del INVAP. La idea es enfocar el debate en la articulación entre sistemas tecnológicos altamente complejos y políticas públicas. En otras palabras, ¿de qué hablamos en concreto cuando hablamos de sintonía fina en materia de ciencia y tecnología a nivel nacional y regional? Y en este caso puntual, haciendo foco en la empresa INVAP, Sociedad del Estado. En el área de la tecnología espacial, INVAP es la única empresa argentina calificada por la NASA para la realización de proyectos espaciales y como tal ha demostrado su capacidad para el diseño, construcción, ensayo y operación de satélites. Héctor Otegui, gerente general y CEO del INVAP, será el panelista central de la conferencia organizada por el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, el PLED, y la Biblioteca Utopía. Reiteramos, martes 28 a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Estamos con el licenciado Alejandro Samek, un querido amigo, presidente de la Fundación del Banco Credicoop, para que nos cuente detalladamente cuáles son los objetivos de la Fundación, cuáles son sus actividades permanentes y cuáles son también, por supuesto, sus logros. Y antes de comenzar nuestra charla, le damos una cordialísima bienvenida al amigo Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, bien, Edgardo. Gracias por la invitación. Siempre es bueno hablar de la Fundación porque ya tenemos desde 1999 11 años trabajando y básicamente estamos prestando servicios no financieros a las pymes. La Fundación es una institución creada por el Banco Credicoop para con estos fines. En este sentido, trabajamos con capacitación, trabajamos con consultoría y con asistencia técnica y hemos organizado una cantidad de misiones de comercio exterior con diferentes empresas, en las que en esas misiones tratamos de ayudar a que las pymes conozcan los perfiles de los mercados externos, trabajamos en un programa para la optimización de exportaciones, servicio de gestión comercial internacional, misiones, ferias, diversificación. Pero básicamente lo que nos preocupa es brindar herramientas a las pequeñas empresas para poder desenvolverse en un mundo competitivo, complejo y lleno de incertidumbres. Claro, yo me imagino una situación más o menos así para graficar. Un pequeño empresario necesita crédito, entonces va a una sucursal del banco, arman la carpeta, lo califican. Pero si además dice, mire, yo quiero exportar a nuevos mercados, quiero conocer si hay demanda de mis productos, y entonces ahí le dicen, no, vaya a la otra ventanilla, esa es la fundación. La otra ventanilla que está a dos cuadras, digamos, que es la ventanilla de la fundación. Es más o menos así y como nos lo grafico. Ha ido muy bien, porque en general las pequeñas empresas no tienen un conocimiento muy amplio de lo que pasa afuera, de los mercados que hay, y hemos prestado servicios bastante importantes, pero básicamente tratando de hacer comprender cómo funcionan estos mercados y cómo funciona el mundo hoy. Yo decía competitivo y complejo, en donde a veces el pequeño empresario que le cuesta levantar la mirada para avizorar hacia adelante, nosotros le aportamos los elementos, el conocimiento, los instrumentos para eso. Realmente estamos contentos porque además de tener un equipo permanente, tenemos consultores especializados con los cuales desarrollamos esta actividad, la coordinación de estas actividades, en las que las empresas aportan el conocimiento de lo suyo y nosotros damos instrumentos de variado tipo para este desarrollo. Hemos organizado misiones comerciales, participado en muchísimas ferias. La actividad de la fundación es sumamente intensa. Básicamente decía, nos interesa mucho que el pequeño empresario pueda comprender cómo funciona este mundo del mercado en donde la concentración de los grandes capitales y los grandes monopolios tiende a hacer desaparecer a las pequeñas empresas del mercado, y esto requiere no solo aportar instrumentos técnicos para el empresario, sino conocimiento del mundo, tener una concepción que le permita integrarse en este mundo y saber cómo funciona, para no ser abatido por las concepciones, especialmente en este momento, que ya no son neoliberales, sino que son de una voracidad espantosa de las grandes corporaciones, en donde no dejan cabida para los pequeños empresarios. Vos fijate que en el año pasado, nosotros, de julio para acá, por ejemplo, estuvimos en la Feria Internacional Agroexpo, hicimos diferentes cursos de cómo gestionar a través de los costos, organización empresarial y delegación efectiva, estuvimos en la Feria Internacional de Belleza y Salud en agosto del año pasado, en Bogotá, Colombia. Hacemos normalmente desayunos de comercio exterior con empresarios para hablar de los nuevos mercados y del programa más antiguo, que tal vez el de DiverPymex. DiverPymex, ¿en qué consiste? Diversos mercados, la diversificación en los mercados exteriores. Ah, qué interesante. Y lo interesante es que nosotros también asesoramos no solo al que viene a pedir un crédito al banco, sino a conocer y aprovechar líneas importantes que el gobierno nacional tiene para las pequeñas y medianas empresas. Claro. Entonces, los asesoramos en las líneas existentes, los ayudamos a organizar las carpetas con las que para que se puedan presentar, y vamos conduciendo toda la tarea de la gestión a buen puerto, de que realmente nos hemos dado cuenta que sin esta gestión nuestra hay muchos empresarios que desconocen líneas importantes que hay en del gobierno nacional para la pequeña y mediana empresa. Sí, porque me imagino que, por ejemplo, un empresario de pronto quiere ampliar su producción, cambiar de rubro, hay como una reingeniería, digamos. Entonces acude a la fundación y la fundación le brinda asistencia técnica o capacitación. Absolutamente. Absolutamente, la asistencia técnica y la capacitación ayuda en el análisis de, bueno, qué tiene que comprar, nueva maquinaria, dónde, cuánto cuesta, digamos, el aporte de conocimiento que la fundación hace para el pequeño empresario es amplio, variado y sumamente sólido. ¿Eso se hace a través, por ejemplo, de cursos, charlas o seminarios, o también los consultores, los especialistas de la fundación, de alguna manera acompañan al empresario, o sea, se sumergen en la realidad de la PYME para ver cómo ayudarlo a salir adelante? Por supuesto. Nosotros no solo tenemos encuentros y seminarios, capacitación virtual y capacitación presencial, no, tenemos los seminarios anuales, no solo eso, sino que además para proyectos específicos que tienen los empresarios tenemos personal idóneo y especialistas que los acompañan en todo ese proceso que para el pequeño empresario que está siempre encerrado en casi te diría la supervivencia cotidiana, es verdad. El especialista le puede aportar ese aire lleno de conceptos que le permite ver cómo expandirse. Puntualmente en este momento, teniendo en cuenta que desde la Presidencia de la Nación y del Banco Central de la República Argentina se lanzó esta idea de que los 20 bancos más importantes destinen el 5% de los depósitos privados con destino a proyectos productivos, principalmente de pymes. Y en este sentido la Fundación está pensando en una, por supuesto, en una actividad dirigida al sector. Por supuesto. Además nosotros tenemos una relación de trabajo directa entre la Fundación y la Gerencia de Comercio Exterior del Banco, en donde vamos conduciendo para que esto pueda llevarse a cabo. Y hace unos cuantos años, en otra época, otro momento político y económico, se habían promovido o se había estimulado la creación de consorcios cooperativos de exportación. ¿Hay algo de esto últimamente? También, nosotros nunca abandonamos esta posibilidad de gestionar consorcios cooperativos de exportación. No es fácil, porque eso, por los costos que esto tiene, no resulta sencillo, pero nunca hemos abandonado esa posibilidad. Por más que son muchas las voluntades que hay que armar y los intereses de diversas empresas, pero hemos logrado algunos éxitos importantes en este aspecto. ¿Para este año tienen previsto organizar alguna muestra en el exterior o acompañar a algún sector empresarial? Me traje el machete porque es mucho. Me imagino, hay una lista enorme. Es mucho. Me voy a saltear todo lo que ya hicimos, marzo, abril y mayo, porque es un montón, me lo salteo y te digo lo que nos queda del año. Que tenemos un encuentro de comercio exterior, después tenemos el seminario internacional PYME que hacemos todos los años, este año es el cuarto, y después actividades internacionales, tenemos una exposición en Medellín, Colombia, de fabricantes y materiales de insumos para la construcción, equipos y maquinaria, de nuevo en Bogotá, Colombia, la de belleza y salud, productos vinculados a la cosmética, cosmiatría, peluquería, cuidado personal de la piel, cirugía plástica, medicina alternativa, salud, nutrición, gimnasia. En septiembre vamos con una misión comercial a Perú, especializada en insumos y equipamiento médico hospitalario, materiales y máquinas para la construcción, equipos e insumos para la industria minera, del gas, de petróleo, software. Después en octubre, en Colombia también, la Feria Internacional de Bogotá, dirigida a empresas del sector metalmecánico, fabricantes de máquinas y tecnología industrial. Y en noviembre, en la segunda semana, misión comercial a México, destinada a fabricantes de insumos y equipamiento médico hospitalario, maquinaria agrícola y agropartes, equipamiento gastronómico y también software. Y te digo solamente lo que va en este, el que nos queda. El segundo semestre del año. Yo sé que tenés apenas unos minutos para el programa, no te leo todo lo que hicimos en lo que pasó del año. Que me imagino que es un montonazo. Es un montón, acá te lo, mira, te digo, son tres páginas, pero no te las voy a leer. No. En todo caso, los interesados podrán acceder a la página web del Banco Credicoop o de su fundación, que supongo que debe ser www.bancocredicoop.coop, y ahí buscar la fundación. Así es. Y por último, Alejandro, dentro de estas empresas que ya sea que van a la búsqueda de asesoramiento o asistencia, o los que participan en estas muestras o encuentros internacionales, me imagino que habrá cooperativas también. También, sí, también. Hay una presencia cooperativa importante. Está en mezclado, todo. Hay presencia cooperativa y hay presencia de pequeñas y medianas empresas. Está mezclado, yo diría parejo. No hay una... Un predominio de unas sobre otras. De manera que es una tarea muy estimulante que indudablemente contribuye al desarrollo del mercado interno, que siempre ha sido una de nuestras preocupaciones fundamentales. El problema que tiene mayormente el empresario PYME es cómo lidiar con la incertidumbre. Correcto. Ese es el problema. Y nosotros tratamos de... sabemos que la incertidumbre es la realidad en la que vivimos. Es como la lucha, que es cruel y es mucha. La incertidumbre es la realidad, sí. Que es incierta, y nosotros, dentro de ese marco de incertidumbre agudizado en estos momentos en el mundo, tratamos de ayudarlos a encontrar un enfoque que les permita accionar, intervenir y crecer. Alejandro, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Esta explicación fue muy clara. Y para nuestros oyentes les recordamos que estuvimos dialogando con el licenciado Alejandro Samek, presidente de la Fundación del Banco Credicoop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El programa de investigaciones Solidaridad es un programa que apunta a establecer y compartir la matriz de contenidos que el Centro Cultural de la Cooperación considera de máximo interés. Dicho de otro modo, son los temas y su abordaje que dan el sustento y la motivación para el estudio, la investigación, la creación de conocimiento y su difusión. Por otro lado, dicho programa apunta a la optimización de las labores investigativas, a la creación de producciones colectivas y al mejoramiento del encuentro y diálogo entre las distintas disciplinas. También pretende ser, en el orden metodológico, un apoyo para la formación de los investigadores nobeles e incluso para los de mayor experiencia. El programa de investigaciones Solidaridad tiene como ejes temáticos pensamiento y política en y desde nuestra América, hegemonía y contrahegemonía, capitalismo mundo, arte y política y cooperativismo. La recepción de los nuevos planes de investigación será a lo largo del mes de septiembre. Para mayores informes, www.centrocultural.coop, y allí buscar investigaciones o dirigirse a investigación CCC, todo junto, investigación CCC, @gmail.com. Reiteramos entonces, www.centrocultural.coop, apartado investigaciones, o investigacioncc@gmail.com. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Casa tomada. Escritores que hicieron historia. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. El tono de la voz, el hecho de no poder pronunciar la R y no tratar de disimularlo, el modo en que lee, lo que lee, que es claro, lo que él mismo escribe. Todo eso hace que sepamos que se trata de Julio Cortázar. El 26 de agosto Cortázar cumpliría improbables 98 años. Ahora nos sigue leyendo su Casa Tomada. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó. El cuento, publicado por Jorge Luis Borges en 1946, narra el pánico de dos hermanos de la oligarquía que viven en una mansión antigua y el momento en que unas presencias extrañas los obligan a ir abandonando la casa paulatinamente hasta llegar a dejarla por completo. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. Hay una interpretación que dice que el cuento es una metáfora de la Argentina de aquellos años. El propio Cortázar lo explica. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. El filósofo José Pablo Feynman da una vuelta de tuerca más al asunto y señala que, en verdad, el miedo de los dos hermanos es el miedo de aquella oligarquía que tiene pánico a perder la casa que, en verdad, es el país. Porque siempre la oligarquía argentina entendió que el país era suyo y de nadie más. El miedo, el pánico de estos dos hermanos, es siempre el miedo al otro, al extraño, que en este caso vendría a ser aquel famoso aluvión zoológico. Las clases dominantes, señala Feynman, tuvieron miedo primero a la inmigración que bajaba de los barcos, a la que mató en la Patagonia, y después a la migración interna, la de los cabecitas y descamisados, a la que llegó a bombardear en la Plaza de Mayo. Pero volvamos a Cortázar. Por esas cosas de la diplomacia, había nacido en Bruselas y recién su familia pudo regresar a la Argentina cuando Julio tenía 4 años y se instalaron en Banfield. Sobre su pronunciación, Cortázar dijo alguna vez que de niño hablaba principalmente francés y de esa lengua retuve esa R afrancesada de la que jamás pude desprenderme. Vivió en París, pero era profundamente porteño, como puede escucharse en este Veredas de Buenos Aires, poema de Julio Cortázar que musicalizó el Tata Cedrón. Y con el que nos vamos, despidiendo hasta la semana próxima. Nos vamos con Cortázar, con el Tata Cedrón, hasta la semana que viene. De pibe la llamamos la vedera y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de la vedera. Pero ay, no me olvidé de la vedera. Aquí voy a la siento en los tamangos, como la fiel caricia de mi tierra. Cuanto andaré por ahí hasta que pueda volver a verla.